Bueno, muchas gracias por haber venido, por estar difundiendo y apoyándonos en esta causa que es la aparición con vida de Santiago. En nombre de mi familia, les hago llegar el agradecimiento. Cuando nos invitó Mayra a través de Nora, eso hace ya más de un mes, yo pensé que esto era un trámite y que en una semana ya estaba solucionado. Me acuerdo que enseguida se puso en contacto Vanessa, diciéndome y acompañándome en el dolor que estábamos sintiendo, y yo no entendía mucho, pensaba que era algo pasajero, no imaginaba la dimensión que está teniendo esto. Me parecía que era una película, que me iba a despertar al otro día y iba a estar todo bien, que era una confusión, que a mi hermano no se lo había llevado nadie, que era simplemente un error, que podía estar en una comisaría, lo podrían haber tenido en algún escuadrón golpeado, esperando que se le fueran los golpes para alargarlo, o dejarlo en algún lado como haciéndolo creer que estaba perdido. Me costó un tiempo empezar a asumir, me empezó a caer la ficha cuando lo vi también a Vicente Sitolima en Esquel, le vi los ojos con lágrimas. Y ahí empecé a tener un poco más de conocimiento de que esto no era sencillo, que era algo grave, que no era solo lo de mi hermano, sino también era un mensaje a todos de no involucrarse, de no meterse en ninguna causa que no fuera que le molestara al gobierno. Por otro lado, veía todo el sufrimiento de las madres, principalmente de Norita, que en ese momento me estaba acompañando en Esquel. Con mi mujer no caíamos todavía en lo que estábamos viendo. Como que empezamos a ver que estábamos retrocediendo en el tiempo, que durante estos 40 años de lucha que habían tenido ellas, con todos los organismos y todo lo que se había dado a conocer, parecía que había sido de gusto. Por suerte empezó a salir toda la gente en la calle, manifestándose, marchando. Empezamos a recibir apoyo, más allá de que nos cuestionaban todo el tiempo. De hecho, hasta hoy no miré el diario, no vi nada, o sea que a lo mejor salió alguna otra hipótesis de las que tanto salen, pero no estoy enterado. Todo el tiempo nos estuvieron atacando con mentiras, diciendo que no era una desaparición forzada, sino que era que estaban en Entre Ríos, que estaban en Mendoza, en Córdoba, que se vino a Chile, a Uruguay, que era un correo de los mapuches, un montón de situaciones y cosas que mirando la historia se repite una y otra vez el mismo ataque sistemático en los diferentes casos. Siempre aparece un camionero, siempre pasa todos los controles policiales, nadie lo ve. La gente replica eso por ahí inocentemente en el afán de ayudar. Y por ahí no se da cuenta que lo que hace es asimilar eso y fortalecerlo, cuando en realidad son hipótesis falsas. El gobierno en todo momento nos empezó a querer confundir. En un momento hacernos creer que la comunidad mapuche por ahí podía tener a Santiago. Con lo cual, nosotros desde el segundo día que nos enteramos y acudimos al lugar, podíamos ver claramente de que no había ninguna mala intención de la comunidad mapuche, sino todo lo contrario. Se le había llevado a Gendarmería y no se hacía cargo de la situación. Tal vez por algún error o alguna mala jugada de ellos, no lo asimilaban. Y de hecho tuvimos que esperar hasta el día 24 de agosto que la fiscal Ávila reconoció que era una desaparición forzada de persona. No así el gobierno, que sigue insistiendo en que ahora algún gendarme se les puede haber ido la mano, siendo que Santiago no está. Si se le fue la mano y fue en el lugar, como lo que quieren hacer ver ahora, como que es un homicidio aparentemente, no es homicidio porque el cuerpo no está ahí. Entonces, deberían de una vez por todas hacerse cargo y no mandar al frente a tres gendarmes como lo están haciendo, que de hecho mandaron. Citaron a una testimonial, se presentaron dos cocineros gendarmes que no sé qué tendrían que ver en eso, y uno más. claramente los testigos ven cuando a Santiago lo golpean tres gendarmes, hay otros encubriendo, lo cargan en un unimog y después lo pasan a una camioneta de gendarmería. No son tres nada más, son 137 según lo que habían presentado. Y tiene que haber varios más también, desde Bullrich para abajo, que son los que mandan las órdenes, o alguien se tiene que hacer cargo de todo. No veo que lo estén haciendo, todo lo contrario. Nosotros hace dos semanas hicimos un pedido a través de nuestra abogada al señor Garabano, con lo cual accedió y pues vino el alto comisionado, que es la ONU. En dos oportunidades los hicieron viajar y no le dieron ninguna respuesta, con lo cual lo tomamos como un rechazo. Claramente es otro ataque a los derechos humanos, porque al no permitir eso, claramente es que no están reconociendo y no quieren hacer ver lo que está pasando. No sé ahora cómo vamos a seguir esto, porque hoy no tuvimos contacto prácticamente con Verónica, nuestra abogada, pues está trabajando en eso. Nosotros vinimos acá, tratamos de más o menos ir contándole la situación de cómo está todo. No teníamos nada, no es que tenemos un libreto o algo preparado, simplemente es tratar de contar de lo que sale de corazón, lo que es por ahí la causa esta, como para que ustedes lo entiendan. Yo anoche hablando con Mayra nos dimos cuenta de que cuando nosotros comentamos y nos referimos a la comunidad mapuche, no hay un gran conocimiento de lo que es la comunidad mapuche. Tal vez ustedes piensan que es un pueblo, que es una mini ciudad en un lugar en tantas tierras que hay ahí en el sector de Cuyame, que son aproximadamente 1.000.000 hectáreas. Cuando nosotros decimos comunidad, nos referimos a un aproximado de 30 familias, con los cuales viven en una situación no como vivimos nosotros, sino están todo el tiempo pendientes de que venga gendarmería y los mate. Como han pasado, hay 100 desapariciones en la zona y no se hizo justicia en ningún momento. Tuvo que aparecer Santiago, no sé si equivocadamente para nosotros o no. Creemos que por una causa justa le ocurrió eso y no lo voy a decir que es bienvenido, pero es una forma de que Santiago se solidarizó con ellos y ahora se está en boca de todos el problema este que hay con los pueblos originarios y la cantidad de tierras que hay en manos de extranjeros. Santiago, yo tengo un poco de esperanza de que aparezca con vida. Van 42 días, es mucho el sufrimiento, el dolor, principalmente de mis padres y mi abuela, que lo extrañan todo el tiempo. Ayer me pasó que venía en el auto para acá, le mando una foto de Norita marchando en la plaza el jueves pasado, con lo cual mi mamá me dice, yo todavía tengo esperanzas, lo estoy esperando. Y eso es algo que yo no lo puedo manejar. Yo puedo salir, pelearlo en la calle, luchar, hablar, resguardarlos a ellos, pero cada día que pasa es más difícil de yo llevarla a Santiago, a mis viejos. Es por ahí el estado nuestro, que también es interesante hablarlo acá, con ustedes que son estudiantes, sobre todo de psicología, que nos pueden por ahí trasladar o aplicar los conocimientos que por ahí nos pasan a nosotros las víctimas en estos estados, que por ahí estamos, nos reímos, lloramos, tenemos bronca, angustia, dolor, nos solidarizamos con otros familiares que han tenido, han corrido por la misma situación. Tal vez por ahí no lo comprendan, simplemente porque por ahí se van a dormir, apoyan la cabeza en la almohada y al otro día se levantan y otra vez sigue la vida. Nosotros apoyamos la cabeza, no dormimos. Santiago está todo el tiempo presente en mi cabeza. No tengo forma de cómo traerlo conmigo, porque desgraciadamente la justicia es muy lenta, mira por otro lado. Contra eso a veces no se puede luchar. Cuando me pasa eso, veo toda la gente, veo los carteles y veo toda la gente que nos apoya, y es otra vez una caricia. Por ahí parece señalador cuando se dice una caricia al alma, pero la verdad que ver tanta gente que no me conoce y nos da un abrazo cuando vamos en cualquier lugar, aunque les parezca muy cursi o sin sentido, para nosotros es enorme. El sentir un abrazo para mí es mucho mejor que lo que puede llegar a decir Bullrich de no voy a tirar mi mujer y darme por la ventana. Como que eso yo no lo... No espero otra cosa de esa gente. Me quedo con lo bueno de la solidaridad de los familiares. Por ejemplo, Vanessa. Vanessa, Rubén, López y otra gente que ha tenido la misma situación como víctima, cómo nos traslada cosas, Eli Hernández también, y eso es muy fortalecedor para nosotros. Cuando digo nosotros, es por ahí la mención a Andrea, pues está todo el tiempo conmigo, que hay momentos que por ahí hasta llegamos a discutir entre nosotros, no es que es todo amor y paz, tenemos nuestras calenturas, por imputeo, me dan ganas de salir a comprar todo, lloro, todas estas cosas, y aparte de eso tenemos también el periodismo, que por ahí ellos no lo notan, simplemente por ahí quieren tener una nota, y para nosotros ellos no entienden que por ahí estamos mal y no todo el tiempo tenemos ganas de hablar. O sea, yo acá me siento como que estoy hablando con un amigo en un café y me pongo a hablar y por ahí mi coherencia no es la de, por ejemplo, cuando los escuchaba hoy, te escuchaba vos hablando, un montón de facilidad de palabras que yo no la tengo porque yo no soy un orador, simplemente puedo hablar desde el papel de hermano y saltearme palabras, volver a otro tema, o sea, no es que yo tengo algo avionado, simplemente hablo del dolor de hermano y por ahí cuando vuelvo al tema de cuando te llaman de algún canal, o no es que yo no quiero ir a un canal, simplemente que no tengo ganas, o sea, me cuesta agarrar o sacarme una foto, posar para una foto, o sea, no son situaciones en las que yo no pedí estar acá. O sea, me tocó el destino de la vida. Yo no quiero estar hablando ante un medio. No me gusta. Lo tengo que hacer y voy a hacer lo que sea por que aparezca Santiago. Tal vez es un mensaje que por ahí estaba muy cómodo en mi casa, tranquilo. Y esto sirve para agarrar y abrirnos los ojos y empezar a levantarnos, estando en el 2017 en democracia, salir a pelear por este tipo de causas, que no, por ahí no es la primera, porque hay un montón de casos en democracia que por ahí pasan desapercibidos porque no tuvo la relevancia de este caso. No sé qué más decirles, más que agradecerles. Yo no voy a hablar de Santiago como hermano porque sería muy meloso y por ahí caería en cosas comunes. Simplemente les quiero decir gracias, agradecerles y por ahí si esperaban otras palabras mías, tal vez en un rato vuelva porque me recuerde algo y tenga ganas de hablar. Pero por ahí le voy a pasar con Andrea que ella les va a ir diciendo, por ahí les puede contar más de Santiago, más objetivamente de lo que yo les puedo decir porque es mi hermano. Para mí va a ser mi orgullo. Nada más, gracias.